cuando te tendré. Cada vez mucho más te querré. Qué ilusión si este sueño ya fuera verdad y yo a ti te pudiera besar. Qué ilusión ser ya dueña de tu corazón. Qué ilusión más fabulosa, qué ilusión. Cuando